¿Cómo están? Ya estamos iniciando otro Renegados. Ya llegamos para acompañarte con la mejor música. Ya estamos instalados en esta revisión de éxitos del fin de semana. El Renegados ya comenzó, pónganse cómodos. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la página Renegados Producciones. Bienvenidos a esta, la terapia musical del fin de semana. Quédense en la sintonía del Renegados porque para hoy tenemos un programa con mucha información retro, con secciones habituales, como siempre, noticias, pero lo más importante, con toda la banda sonora de su vida. Como siempre, agradecemos la sintonía de la semana anterior y los invitamos a quedarse junto a nosotros en esta hora. Una hora y un poquito más de éxitos de hits de los 70, 80 y 90, cultura retro pop, en esta, la gran terapia del fin de semana. Somos la gran comunidad de Renegados. Para hoy estaremos llenos de sorpresa porque vamos a estar con muy buena música. Solo le puedo anticipar que estaremos con Jackson 5, Spice Girls, entre otros. Tenemos también rock nacional, hablaremos de Jorge González. Tenemos un programa de aquellos y los invitamos a que no se vayan de la sintonía del Renegado. ...4 de mayo, ya estamos instalados en el mes de mayo, como se los dije la semana anterior. Nos vemos el próximo mes y aquí estamos para iniciar el programa, capítulo estreno del día de hoy. Nos vamos de inmediato a la música, ¿les parece? Sean todos bienvenidos al Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene. Aquí comienza la buena música de los 80. Abrimos el programa del día de hoy con el gran Rick Astley en Renegado. Love in your eyes, what you feeling deep down inside. Do you think about me? Ya comenzamos el Renegados, ahí abríamos con Rick Astley. Oye, les comenté cuál es la cortina musical del día de hoy, ¿la reconocieron? Miren, ahí pueden escuchar un poquito más. Uno de los tantos íconos de los 80, me refiero a la banda de Human League. Lo que escuchas de fondo es Don't You Want Me. Un temazo que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Pero de inmediato nos vamos a una sección habitual. 4 de mayo te contamos qué pasó un día como hoy. Un 4 de mayo, pero de 1951, nace el músico estadounidense Mick Mars, guitarrista de la banda de heavy metal Motley Crue. Oye, lo hemos rescatado muchas veces en nuestro programa. Durante su carrera profesional, ha combatido una condición ósea degenerativa llamada espondilitis anquilosante. Oye, bastante sufrido ahí Mick Mars, que recordamos al día de hoy, ya que estaría de cumpleaños un 4 de mayo, un día como hoy. Este día como hoy, oye, está lleno de nostalgia. 1975, también un 4 de mayo, muere el actor estadounidense Moe Horowitz. Si no les suena como Moe Horowitz, les puedo decir que nosotros lo conocimos como el gran Moe, creador de los Tres Chiflados, trío cómico integrado por Jerome Lester, Louis Feinberg y Moe Horowitz, Curly, Larry y Moe, como lo conocemos nosotros los fanáticos. Quienes tienen éxito en cine y televisión en la década de los 60, nace el 19 de junio de 1887. Y nosotros te contamos que un día como hoy nos dejó el gran Moe. Oye, a propósito de Moe, estuvimos nosotros compartiendo una publicación de los Tres Chiflados que tuvo muchos comentarios y además muy compartida, llegó a muchas partes. Oye, marcó también parte de nuestra generación sin duda. Así que ahí lo dejamos completamente informados con un día como hoy. Nos vamos a la música, ¿les parece? Ya, muchachos, seguimos haciendo el Renegados. Lo que comienza a sonar son los Jackson 5. I just can't control my feet. Sigues en la sintonía del Renegados. Desde una galaxia muy, muy lejana tuvimos noticias esta semana y te la contamos también en la página Renegado Producciones. Ya teníamos el dolor de la partida de la princesa Leia y esta semana se sumó a los desaparecidos el gran Chewie, actor Peter Mayhew, que nos dejó esta semana, y te queremos contar que ha sido un golpe fatal dentro de los fanáticos y también de sus compañeros de la saga. Lamentablemente, el 30 de abril, el actor detrás de Chewbacca en la saga Star Wars murió a los 74 años. Oye, ha causado pesar en todo el mundo. Increíble, pero el actor al parecer tenía mucho que ver con Chewie, con su forma de ser, con lo cercano que era con el equipo. Esta semana Harrison Ford, quien dio vida a su fiel compañero Han Solo, elogió el ingenio y la gracia del difunto intérprete. Agregó también: fuimos compañeros y amigos por más de 30 años y lo quise mucho. Le dio su alma al personaje y alegró a la audiencia de Star Wars. Chewbacca fue una parte importante del éxito de las cintas que hicimos juntos, expresó en un comunicado. Por su parte también, el gran Luke Skywalker, me refiero a Mark Hamill, compartió una serie de fotos junto a su colega, agregando: fue el más gentil de los gigantes, un gran hombre con un corazón aún más grande, que nunca dejó de hacerme sonreír. Gracias, Pete. Grandes artistas, grandes personajes que nos dejan, pero ya se convierten en leyenda para todos los fanáticos de Star Wars. Seguramente en la última entrega de Star Wars en diciembre habrá algún homenaje para el gran Pete. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Sigamos revisando éxitos hoy en nuestro programa. Lo que comienza a sonar es Simply Red en Renegados. that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. You got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair? De fondo escuchas a las Spice Girls. Tengo noticias de una de ellas que estará dando conciertos en nuestro país. ¿Saben de quién se trata? Se los contamos a continuación. Hace poco tiempo atrás les contábamos del regreso de las Spice Girls con una nueva gira, pero antes hay varias de ellas que se están preparando y presentando en solitario. Es el caso de Melanie C, que se estará presentando en nuestro país próximamente. ¿Saben cuándo? El próximo mes, el 27 de junio. El evento ya está todo preparado y será en la discoteca Blondie. Así que prepárense, agenden esta fecha, 27 de junio, Melanie C. Estará acompañada de 4 Spice Drag Queens. Y próximamente luego se dice que las Spice Girls se estarían presentando en Chile. El evento se llamará Things the Pink y se realizará el 27 de junio en La Blondie, como les contaba. Ya están las entradas a disposición para todos los fanáticos y se están vendiendo en blondietickets.cl. Así que una buena oportunidad, agenden este concierto Melanie C estará en nuestro país y es una buena oportunidad para ir a ver a una de las integrantes icónicas de las Spice Girls. Dicen que también estará interpretando algunos éxitos de las Spice, como el que escuchamos de fondo, Wannabe. Mira. Ahí tienes el dato de conciertos del día de hoy. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar son las Spice Girls en Renegado. Seguimos avanzando en Tu Renegados. Tenemos noticias de rock nacional. Una leyenda en vida de la cual te vamos a estar hablando a continuación. ¿Saben de quién se trata? Enseguida te lo contamos. Oye, se está preparando un nuevo documental que habla de la voz de los prisioneros Jorge González, titulado simplemente Jorge. Es un material bastante íntimo, estuvimos investigando ahí, que habla y acompaña también en la recuperación del cantante. El film acaba de presentarse en breve adelanto en el Festival Inedit y está siendo dirigido por el cineasta Nicolás Pavi, quien se topó con el ex líder de los prisioneros en julio del 2016 en las calles de la comuna de San Miguel. Desde entonces, el realizador comenzó a grabar la recuperación del músico tras sufrir un accidente cerebrovascular y también su intimidad hasta su despedida de los escenarios en la Cumbre del Rock del 2017. Dentro de lo que comentaba, dijo así: al principio se trató de ir a su casa y de ver qué quería hacer él. Después me invitaba a ciertas cosas como ensayos o hacíamos entrevistas, cuando tenía ganas, eso sí, de conversar. Fui registrando lo que él me proponía, expresó Pavi. Cuando recopilamos todo el material nos dimos cuenta que teníamos una historia súper bonita, porque era el camino de Jorge en su recuperación, que finalmente termina siendo su despedida de los escenarios. Hay un componente emotivo en este registro. Les puedo contar que la cinta está actualmente en su fase de montaje y no verá la luz hasta fin de año, según detalló el mismo creador. Así que estaremos esperando con ansias el nuevo documental con la recuperación de Jorge González. Buenas noticias. Lo importante es que siempre todos estos homenajes se hagan en vida. Tenemos leyendas en distintos escenarios de nuestro país, como es el caso de Jorge González, también en la actuación, también en el deporte, y a veces nos hace falta un poquito más salir a reconocerlos en nuestro país y también cuando ellos estén presentes y puedan darse cuenta de cuántos los valoramos. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Jorge González. Esta es Para Hacerte Feliz. Pasó. seguimos haciendo el Renegados. Como siempre, cada fin de semana, cada 7 días, llegamos para acompañarte en esta terapia musical del fin de semana. Solo éxitos, saludos, estamos también complaciendo peticiones musicales, también compartiendo con ustedes durante toda la semana en nuestra página Renegados Producciones, y luego llegamos en formato programa musical cada 7 días a eso de las 20-30 horas. Oye, qué buena cortina la de hoy. Don't you want me, mira. Vamos a hablar un poquito de cine. Esta semana se estrenó el nuevo tráiler, específicamente el jueves, de Hombres de Negro Internacional, la nueva entrega de la saga. Lo estuvimos revisando en el avance, se entregan más detalles de la amenaza galáctica a la que deberán enfrentarse sus protagonistas. ¿Se acuerdan que en la original estaba Will Smith? Bueno, ahora no viene, pero estará protagonizada por Chris Hemsworth, me refiero al actor que también hace del personaje de Thor en Avengers, y Tessa Thompson, que también participa en la saga de Marvel. ¿Qué más les puedo contar? En el film se unen fuerzas entre el agente H, interpretado por Edwards, viajando a Londres y otras localizaciones del planeta para acabar con la fuerza alienígena y hostil conocida como The Hive, cuyos miembros pueden convertirse en cualquier cosa o persona. ¿Quién está detrás de esta película en esta oportunidad? Bueno, Hombres de Negro Internacional será dirigida por F. Gary Gray, y su elenco lo engrosan Liam Neeson también. Mira, oye, qué raro que no esté Liam Neeson en estas películas de acción, porque está prácticamente en todas. ¿Quién más está? Rafe Spall, Lauren Nicholas Bergy y Larry Nicholas Bergy, entre otros. Su estreno ya está fijado para el próximo mes. Estaría más o menos fecha tentativa para el 14 de junio. Así que también, si quieres ver el tráiler, solo tienes que entrar a nuestra página Renegado Producciones, porque ahí también lo tenemos en exclusiva. A propósito de Hombres de Negros, nos vamos con la música de la película original popularizada por Will Smith. Lo que comienza a sonar es Men in Black en Renegado. Remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. The darkest of night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, but see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. With the fearless and my bees freezing up all the black. What that stand for? Men in black. And let let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Sorry. Seguimos haciendo el Renegados y ya estamos en los últimos bloques del programa del día de hoy. Les quiero preguntar quién entró a la página Renegado Producciones esta semana. Bueno, hartos amigos, hartos amigos que estuvieron compartiendo nuestras publicaciones. Estuvimos con varias series antiguas, también con monitos animados. Bueno, estuvimos compartiendo también algunas noticias, como ya les comentaba, el fallecimiento del actor que personificaba a Chewbacca. Pero una de las publicaciones que tuvo muchos likes, muchos me gusta, me sorprende, me encanta, fue que compartimos la serie Magnum. ¿Se acuerdan de la serie Magnum protagonizada por Tom Selleck? Si aún no se acuerdan bien, te vamos a contar parte de su historia a continuación. Tom Selleck, que nunca cambió el look, siempre con bigotes. A propósito, Tom Selleck, no sé si todos se acuerdan que también fue el novio de Mónica en la serie Friends. Ese dato solo para fanáticos. Bueno, te contamos, Magnum fue una serie norteamericana de televisión que trataba las aventuras de Thomas Sullivan Magnum, protagonizado por el ya nombrado Tom Selleck, investigador privado que vivía en Hawái. La trama era bien entretenida, ya que Thomas Sullivan Magnum trabajaba para un patrocinador, o sea, tenía una persona que estaba a cargo y que le daba el dinero para poder investigar, bien misterioso, llamado Robin Master, que poseía una mansión y el famoso Ferrari 308 GTS rojo, donde llegaba siempre el personaje de la serie. Master no era solo un patrocinador de Magnum, sino que era un escritor de mucho éxito, que alguna vez fue ayudado por este, y en agradecimiento a Magnum, a Tom Selleck, empieza a darle todas las libertades respecto a su casa. Él llegaba con huéspedes a esa mansión en Hawái y también podía ocupar el exclusivo Ferrari que ahí tenía. En la mansión, y aquí estaba lo entretenido de esta serie, vivía además un mayordomo de origen inglés de nombre Jonathan Quayle Higgins III. Oye, ¿qué tiene que ver el mayordomo con esta serie? ¿Qué tan importante era? Oye, bien entretenido, porque en el avance de la serie, al final quedaba la duda si este mayordomo tenía que ver con el dueño de la mansión o si solo eran la misma persona. Si no sabes el final, solo tienes que buscar la serie Magnum. Oye, buena serie, Mago. El final, el desenlace de todo lo que le estoy contando, aparece en el último capítulo de la serie y yo soy re malo para dar spoiler, así que no les voy a decir nada. Si bien la serie es antigua, después también en la década del 2000 también tuvo un regreso, pero no fue lo mismo. No era el protagonista Tom Selleck y trataron de hacer algo parecido al anterior que no tuvo mayor repercusión. Bueno, todas esas series nosotros cada semana te las traemos en nuestra página Renegado Producciones para que las disfrutes y las vuelvas a recordar. Sigamos también recordando buena música. Lo que comienza a sonar es Chicago en Renegado. Everybody needs a little time away, I heard you say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Y así estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Oye, mucha gente esta semana en la página Renegado Producciones y siempre este bloque lo dedicamos para saludar a los amigos que estuvieron esta semana en nuestra página. Oye, a propósito de la publicación, hoy estuvimos hablando del deceso, que también un día 4 de mayo como hoy, fue la partida del Gran Moe de los Tres Chiflados. Y aprovechamos de compartir nosotros una imagen de la serie con los tres protagonistas. Y tuvo muchos comentarios y interacciones en la página. Así que quiero saludar de inmediato a Margarita Elena Avilés, que estuvo dando sus me gustas esta semana. Andrea del Carmen Maluenda, Robin Manríquez. También ahí un me divierte nos puso Raúl Fernández. Luis Alberto Muñoz también pasó por nuestra página esta semana. José Maldonado, Alex Mesa, Carola Rojas. Oye, Mario Zamora, qué alegría ver que llega gente nueva. También los fanáticos que están toda la semana, pero también todas las semanas se unen nuevos renegados. También estuvo Wanky Ancafilu, Rafael Herrera Saavedra, entre otros. Lidia Santana, el Seba Pérez. Saludos para todos ellos. Para Noemía Paza, Marcela Andrea Brunet Pinto, María Rivero Pastén. Bueno, muchos amigos que estuvieron en la página. Para todos los que estuvieron esta semana y estarán durante la semana y están ahora escuchando el programa, les mandamos un saludo desde Renegados Producciones. Oye, ya cerrando el programa, me acabo de dar cuenta que teníamos también una petición musical de última hora. Hace poquitos minutos nos llegó saludo a todos los renegados esperando por un nuevo programa. Sí se puede, y alcanzamos precisamente. Rosy Martin nos pide un tema de Bob Marley. Saludos, René, dice, y alcanzó a programar. Mira, cambiamos la programación que teníamos lista, pero ¿qué nos cuesta? Nos vamos de inmediato a la música, público. Rosy Martin, lo que comienza a sonar es Bob Marley en Renegados. Oh, de esta forma estamos llegando ya al final del capítulo del día de hoy, 4 de mayo, capítulo que puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. También el link de WhatsApp ya estará disponible en tu teléfono si te inscribiste junto a nosotros a través de Messenger. Recuerda compartirlo para que nosotros cada vez más seamos más grandes, una gran comunidad de renegados. Gracias por estar siempre en la sintonía del programa. Gracias a todos los amigos que durante la semana nos están escribiendo en nuestra página Renegados Producciones. Recuerden compartir todas nuestras publicaciones. Dar un me gusta también a nuestra página y compartir el boca a boca es súper importante para que agrandemos esta gran comunidad. Como siempre les puedo decir, ya es misión cumplida. Otro sábado más. Llegamos con toda la buena onda, con toda la información, con todos los éxitos del renegado. Ya muchachos, nos comenzamos a despedir ahora sí. Recuerden, durante todas las semanas seguimos en contacto a través de nuestra página Renegados Producciones en Facebook para que nos puedan hacer sus peticiones musicales o simplemente nos dejen sus comentarios. Como siempre les digo, soy el Rene. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén súper bien. Buena semana. Chao.